10:52, seguimos en la sintonía de la mañana y como le comentábamos al principio, en el arranque de este espacio, hoy vamos a centrarnos en temas diversos. Vamos a hablarles, por ejemplo, en primer lugar, de todo lo relacionado con el ámbito del sector de la piel. Y lo vamos a hacer trasladándonos hasta el Centro Tecnológico de la Piel, hasta Movex, donde pues precisamente es en estos instantes donde se está trabajando para poder suministrar de material sanitario a todas aquellas personas que lo puedan necesitar, tanto establecimientos locales como personas anónimas. Un asunto este del que vamos a hablar durante los próximos minutos con Javier Gallego, que es el gerente del Movex y que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Gallego, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues el Centro Tecnológico de la Piel, que es el que se ocupa de coordinar todo ese trabajo de más de 120 voluntarios, empresas, suministradores, además también proveedores de distinto ámbito, e incluso también ahora hasta marcas que están colaborando con este proyecto que, se empezaba hace ya prácticamente varias semanas, ¿no? Desde que se decretaba prácticamente el estado de alerta, y en ese momento pues surgió esta idea, se puso en marcha y tras ese arranque pues está ya suministrando material a todas aquellas personas que lo pueden necesitar, ¿no? Te queríamos preguntar por el estado de ese proyecto, cómo se sigue trabajando, que yo no sé si en cierto modo casi que habéis visto quizás superado, ¿no? Por toda la situación y por todo ese trabajo, porque yo imagino que vosotros no esperabais alcanzar el nivel, ¿no?, que habéis alcanzado. Totalmente. Surgió como una idea para cubrir las necesidades más urgentes a nivel local. Y luego, en primer lugar, dar las gracias a todos los voluntarios, porque como tú decías, más de 150 personas se ofrecieron voluntarias y ya eso saturó las líneas de teléfono y superó las expectativas que teníamos. En cuanto a fábricas, igual, son más de 10 fábricas las que han puesto a disposición sus instalaciones para poder realizar el desarrollo de las mascarillas, las batas y el resto del material. Y luego, pues, una vez que ya empezamos a fabricarlas y a esterilizarlas y poder entregar, pues también es verdad que nos hemos visto un poco desbordados por la cantidad de gente que ha llamado de distintas localidades solicitando material, ¿no? Para lo cual, pues, como es lógico, no teníamos respuesta ni capacidad suficiente para poder realizar el número de mascarillas, ¿no? El criterio un poco que se ha seguido ha sido el de dar respuesta primero a los colectivos y a las personas de riesgo a nivel local, para cubrir un poco la necesidad de Ubrique, y después pues con el resto del material que se iba haciendo pues cubrir también la demanda de distintos centros de salud, colectivos, hospitales de la provincia, ¿no? Desde el Hospital de Villamartín, el de Jerez, que a través del Centro de Salud de Ubrique y de distintas personas voluntarias como el doctor Pedro Galeana, pues han hecho llegar el material a estos hospitales. Bueno, y todo ese trabajo en el que estás inmerso, pues nos deja qué datos de cifras, cuánta cantidad, por ejemplo, de mascarillas habéis suministrado hasta ahora y del resto de materiales, porque no solo son mascarillas, ¿no? Sí, a fecha, la semana pasada, solo el viernes, se repartieron más de 600 mascarillas, se repartieron 524, y se repartieron casi 300 batas, ¿no?, entre distintos colectivos de Ubrique, como la Asociación de Alzheimer, Meraki, la personas de ayuda a domicilio, servicio de ayuda a domicilio y ley de dependencia. Entonces, eso, en total, las cifras totales, estamos sacando un gráfico, porque hay material ya entregado, material que está terminado pero esterilizándose, y material en fabricación, pero podemos decir que en total, en las dos semanas y media que llevamos, se han hecho miles de mascarillas, y yo creo que unas 2000 y pico batas. Ahora se están haciendo también monos de protección, escafandras para la cabeza y cubrepie, y es un poco difícil de coordinar el número total, pero en mascarillas solo ayer ya se empaquetaron casi 3000, ¿no?, 2000 y pico. Estamos coordinados con el Ayuntamiento de Ubrique para que proceda al reparto. El viernes se hicieron entrega a esos colectivos aquí, además de manos de los propios voluntarios, empresarios que estaban colaborando con el desarrollo, y a partir de ayer pues el servicio de grúa municipal puesto por el ayuntamiento pues está repartiendo entre varios colectivos más, ¿no? Ayer se llevaban 44 paquetes para familiares, para personas de riesgo, ancianos y mayores que no tienen ayuda del servicio de ayuda a domicilio, pero tienen cuidadores y necesitaban el material y lo están repartiendo por sus domicilios. Y hoy, creo que entre hoy y mañana, pues van a realizar, a continuar con el reparto a distintos comercios a través de los propios comercios, para que puedan distribuir no solo para el personal que trabaja en el comercio, sino también para los clientes que tengan mayor riesgo. Y hay que decir que esas mascarillas están ya debidamente esterilizadas gracias a la colaboración también de una clínica dental, ¿no? Sí, fueron varios los clínicas que se han puesto en contacto con nosotros. Hasta ahora estamos utilizando solamente la de Ildefonso Moreno por evitar desplazamientos y más temas logísticos. Y bueno, están un poco desbordados, están trabajando. Yo desde aquí te quiero agradecer el esfuerzo que está haciendo el personal de la clínica, porque están desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche haciendo turnos para poder esterilizar todo el material. Y claro, ellos son solamente un centro, y centros de trabajo pues tenemos 6 o 7, ¿no? Hay como 10 fábricas que están colaborando y han hecho equipos, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas que solo cortan o solo cosen, y otras 6 o 7 que son las que están también montando. Entonces, bueno, pues ellos reciben bastante material de los distintos centros, y hasta ahora estamos contando con ellos nada más, pero si sigue un poco la cosa así, pues lo mismo, hay que contar con algunos otros, claro, también, para poder abastecer toda la demanda que hay ahora mismo, ¿no? Claro. Y esto nos lleva además también a otro punto, porque son muchas las fábricas, decías que hasta 10 que están colaborando, y que, bueno, pues como sus centros de trabajo permanecen cerrados debido a ese estado de alerta en el que nos encontramos ahora mismo, y que precisamente finaliza el próximo 13 de abril, y en el que se determina que solo puede trabajar los sectores esenciales. El sector de la marroquinería no entraría dentro de ellos, y por tanto las fábricas permanecen cerradas. Esas fábricas, muchas de ellas, están colaborando con la realización de todo este material, pero hay también otras que el lunes comenzarán, ¿no?, a realizar pues lo que es su actividad económica productiva en función, pues evidentemente, de todas las medidas higiénico-sanitarias que se tienen que adoptar, los protocolos que se tienen que llevar a cabo y demás. Pero ya hay muchas que han comunicado, han anunciado que, bueno, muchas, algunas conocemos nosotros, ¿no?, que están informando a sus trabajadores que por turno y de determinada manera, pero podrían comenzar, ¿no?, la semana próxima ya el trabajo. Esto significa que dejarían de colaborar, ¿no?, quizás con el proyecto que coordina Moves. Bueno, nosotros ayer y antes de ayer hemos hecho una ronda de llamadas. Tenemos dos personas que están colaborando en centralita, atendiendo el teléfono y haciendo una ronda de llamadas diaria a los distintos centros que están colaborando. Y casi todos ellos nos han confirmado su voluntad de seguir colaborando. Es decir, no todas las fábricas van a abrir la semana que viene, uh-huh. Con lo cual hay varios de los que están colaborando que van a seguir al mismo ritmo. Y luego hay algunas que van a reanudar la actividad, pero lo van a hacer de una forma escalonada, ¿no? En los primeros días solo habrá parte del personal de corte, luego incorporarán a gente para la manufactura y la costura, pero a un ritmo, digamos, escalonado. Durante las próximas, yo creo que 6 semanas, ¿no?, irán incorporando personal, con lo cual, además, van a tomar, además de las medidas y los protocolos que has dicho, medidas también para evitar desplazamientos, como pueden ser las jornadas intensivas solo en horario de mañana, y por lo tanto, pues nos confirmaban que están dispuestos a seguir colaborando con el proyecto, ¿no? De todas formas, vamos a intentar mantener el ritmo que llevábamos hasta ahora, si bien es cierto que hay colectivos a los que se les ha suministrado que no necesitan un material semanal, una entrega semanal, con lo cual el ritmo ya puede ser un poco más lento, ¿no? Uh-huh. Hay colectivos a los que se le han entregado 2 batas o 2 mascarillas, y como son reutilizables, son lavables, sí, pues permiten el uso durante un periodo de tiempo un poco mayor, y no el que tengamos que estar realizando entregas semanales, ¿no? La periodicidad es mucho menor, con lo cual yo creo que con los centros que nos han colaborado, que van a continuar operativo, podemos dar respuesta a la demanda existente, ¿no? Y por parte del ayuntamiento y los portavoces, creo que vais a hablar con ellos también, pues ya han manifestado que van a complementar la ayuda que se está prestando desde aquí con la compra de material, con lo cual yo creo que el pueblo puede estar tranquilo en ese sentido, y que va a haber material para todo el mundo que lo necesite. Claro, porque el principal objetivo que se marca cuando se pone en marcha este proyecto es abastecer de todo este material indispensable, además también ahora, sobre todo más que nunca, ¿no? Según se manifiesta por parte de los expertos, ¿no? La necesidad de usar mascarilla cuando sale a la calle y demás, es el de dotar a toda la población ubriqueña, ¿no? El que todo ubriqueño, bueno, pues pueda disponer de este material, ¿no? Ante la falta de abastecimiento del mismo en los centros farmacéuticos. Claro, nosotros durante estos días hemos entregado a panaderías, por ejemplo, con servicio básico y no tenían pantalla y las mascarillas cada vez les era más difícil conseguirlas, sí. a gente que trabaja en gasolineras y que permanecen abiertos y no tenían tampoco. Es decir, se ha estado intentando suministrar antes de nada al público que tiene más riesgo, que está en contacto con más personas, ¿no? En su actividad o en el ejercicio de su trabajo. No cabe duda que los sanitarios, aunque tienen que utilizar material homologado y certificado, pues no tenían material y querían el material y eran el público que considerábamos prioritario por su exposición ante el virus, ¿no? Al mantener contacto con gente ya contagiada y que podía transmitírselo. Y luego, pues, a este resto de colectivos, como te decía, hay uno, por ejemplo, que se nos había pasado por alto y empezaron a llamarnos diciéndonos que estaban abiertos, que estaban trabajando y que estaban trabajando incluso los fines de semana, como eran las gestorías, ¿no? Y no se nos había pasado por la cabeza. Y, sin embargo, son los que están preparando todos los expedientes de regulación de empleo, todos los trámites, tanto de empresas como de trabajadores con respecto a la administración. Lo hacen de forma telemática, pero tienen bastantes obstáculos, bastantes barreras para poder tramitar todos los expedientes que se han realizado en el pueblo, y era un público que necesitaba también del material, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que son distintos colectivos a los que se ha entregado. Estamos realizando un listado para poder publicarlo también y que se conozca un poco el destino del material que se ha elaborado, de las mascarillas sobre todo y de las batas, pero hay mucho público que nos parece aunque veamos poca actividad por la calle, aunque veamos poco movimiento, pero hay mucho público que siguen trabajando y que requiere del material. Claro, y aquí, bueno, pues has planteado esa cuestión también, ¿no? El tema de las gestorías, que es verdad que se nos ha pasado por alto, pero que son ahora los que quizás más volumen de trabajo tienen, porque están, bueno, pues tramitando todo el tema de los ERTE, de aquellas empresas que, bueno, pues los hayan solicitado, las que hayan tenido respuesta, las que no, en fin. Todo esto, a través de la Delegación de Empleo, se está trabajando, se está tramitando, y aunque no se municipalizan los datos, como en Sanidad tampoco, no podemos saber cuántos ERTE se han pedido aquí en Ubrique y a cuánta plantilla de trabajadores podría afectar. Sabemos que es algo que se está haciendo, ¿no?, también. Sí, yo números, cifras, no me atrevo tampoco a dar, porque las historias pueden conocer lo que han hecho cada una, pero claro, no tenemos datos agregados. Y luego también las empresas no todas han realizado los trámites de la misma forma. Es decir, hay gente que ha estado por continuar trabajando hasta el último momento y han dado el permiso retribuido que estipulaba el gobierno de 15 días. Hay otras que han llegado a acuerdos con los trabajadores para gestionarlo como ERTE, otros como ERE. Entonces, yo creo que la situación es diferente dependiendo un poco del criterio que cada empresa haya tomado conjuntamente trabajadores o comités de empresa con los empresarios, ¿no? Eso también va a significar que a partir de la próxima semana ahí va a haber empresas en distinta situación y no todas van a poder empezar la actividad ni en el mismo momento ni de la misma forma, ¿no? Yo creo que lo que hace falta ahora mismo es un canal de comunicación muy fluido entre los responsables sindicales y las propias empresas para que todo se vaya haciendo con la máxima garantía y que la gente pueda realizar su trabajo con la mayor normalidad posible. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues a partir de la próxima semana se retomará la actividad laboral en muchas fábricas de nuestra localidad, así además también lo permite el estado de alerta, ¿no?, que se ha prorrogado por segunda vez. Y bueno, pues eso supone además también mirar al futuro en un panorama cuya perspectiva económica no es muy halagüeña a nivel mundial, y sobre todo, bueno, pues que nos puede afectar especialmente a nosotros que trabajamos con un sector que es el de lujo, ¿no? Para intentar, bueno, pues ahondar en esta cuestión, desde MOVEX se va a plantear también una especie de foro de debate que se va a abrir de manera telemática a toda la ciudadanía. Cuéntanos en qué consiste ese proyecto que vais a plantear. Bueno, pues durante los últimos días mucha gente nos escribía diciendo que cómo podían colaborar desde su casa, que no podían

o ayuda en los trámites y demás. Y yo creo que hay otra fundamental, que es unir la actividad de la marroquinería al turismo. Veníamos trabajando con el ayuntamiento previamente en algunas acciones que vamos a contar, y para que la gente también pueda participar y las pueda ofrecer, ¿no? Yo creo que lo que no debemos de dejar es que este periodo de inactividad nos lleve a una parálisis, ¿no? Claro. Tenemos que ir pensando en futuro, pensando en soluciones, y en que unidos, si lo hacemos conjuntamente, pues podemos tener mucha más repercusión y podemos relanzar un poco la actividad en el menor tiempo posible, ¿no? Para recuperar la normalidad cuanto antes mejor, y que le afecte al menor número de personas posible. Claro, estamos ahora un poco todos bloqueados con la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero está claro que de esto vamos a salir y que habrá que avanzar, ¿no? Y para ello, bueno, pues ya se están planteando propuestas por parte de MOVES para intentar conocer qué es lo que podemos hacer y cómo podemos, pues además también desde el ámbito de la piel, que es lo que trabajamos aquí, pues salir adelante, ¿no? Claro, lo que se trata un poco es de ir buscando y pensando soluciones, medidas, para poder ir gestionándolas con las distintas administraciones o socios estratégicos que se puedan buscar, y que no esperemos a encontrarnos ya con el problema dentro de un mes o de dos meses, cuando ya esté la actividad un poco más normalizada, ¿no? Sino de ir preparándonos, de ir anticipándonos a lo que se nos va a venir encima, para tomar medidas, llevar a cabo acciones y paliar los efectos de esta crisis, ¿no? Claro. Bueno, pues eso en cuanto a todo ese trabajo que se está llevando a cabo por parte de MOVES, dos proyectos en paralelo. Por un lado, toda esa producción de material sanitario que llega a través de principalmente de los voluntarios, y luego, por otro lado, también, bueno, pues esa propuesta que se plantea y que se va a dar a conocer principalmente la próxima semana, creando esa especie de banco de ideas donde todos pueden participar. ¿Qué más nos queda por decir, Javier? Bueno, mira, yo mandar un mensaje, porque nos están escribiendo por redes y demás de que cómo pueden conseguirla. Nosotros tenemos el número de teléfono abierto. Yo pido un poco de paciencia porque las líneas están saturadas de la cantidad de gente que llama, pero si lo siguen intentando o nos mandan un correo electrónico, pues nosotros estamos coordinados con el ayuntamiento para poder paliar sobre todo a la gente que tiene más riesgo, ¿no? A gente que va diariamente a diálisis o que va a tratamientos de quimioterapia, que se ponga en contacto con el ayuntamiento o con nosotros, y le diremos la forma de conseguirla, bien desplazándose hasta el centro, o bien a través del Servicio Municipal de Grúa, que las está enviando, ¿no? Con lo cual, aquellos que tengan necesidad, pues que llamen a tanto al ayuntamiento como aquí, al 461292, o si tienen dificultad con el teléfono, pues que nos escriban un mensaje por las redes o al correo hola@movescete.com, y nos pondremos en contacto con ellos. Yo creo que lo peor ha pasado. Creo que el pueblo ha demostrado otra vez que es muy solidario, ¿no? Yo agradezco a los voluntarios que, en lugar de estar en su casa, se han arriesgado a salir a la calle y a trabajar durante estos días, y venir más horas que si estuvieran trabajando en cualquier fábrica, el esfuerzo que están haciendo y el ejemplo de solidaridad que están dando. Y a la gente, pues, un poquito de paciencia, pero que hay material para todo el mundo. O sea, que yo creo que entre hoy y mañana se va a notar bastante el reparto, va a ir mucho más agilizado, porque el fin de semana tuvimos un problema con la esterilización y hemos llevado un retraso, porque teníamos previsto empezar el lunes y se pudo empezar ayer, ¿no? Con lo cual, yo creo que de aquí al viernes se va a notar bastante el reparto que se está haciendo por parte del ayuntamiento, del material que se ha conseguido elaborar en los distintos centros de colaboración. Me decías, por cierto, por tener el dato, por corroborarlo, que eran unas 6.000 mascarillas las que se habían repartido la semana pasada, 524 pantallas y 300 batas, ¿verdad? Sí, batas ha aumentado bastante la producción, porque empezaron dos nuevas fábricas el jueves pasado, con lo cual ya ayer nos entregaron más de 100 esterilizadas y más de 200 sin esterilizar. Monos ya también tenemos elaborado como unos 100, que van a ir en principio a la policía y a la residencia de ancianos, que son los dos colectivos que nos lo están pidiendo con más urgencia. Y luego, en cuanto a mascarillas, solo ayer embolsamos 2.400. Con lo cual, entre hoy y mañana, pues se van a repartir esas 2.400 por todo el pueblo. Bueno, pues se sigue con la producción de manera continua, ¿no? No se para y bueno, pues se nota desde luego, además también en los mensajes de agradecimiento que llega a través de redes sociales, que podemos ver a través de redes sociales de los distintos espacios donde están llegando, ¿no? Todos esos productos sanitarios que se están fabricando en coordinación con el MOVE y esos 150 voluntarios, empresas, proveedores y demás personas que colaboran en este proyecto. Javier, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas acompañado en la mañana de hoy y bueno, pues como siempre, a tu disposición cada vez que haya informaciones que ofrecer al respecto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.